FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Nuestro compañero nos está acompañando en la corriente nacional militante. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ¿ameritaba tratarlo por la tardanza del departamento ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal? Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en 2 horas de programa. En estos días se cumplen 90 años de la tercera gran huelga en la forestal, en el norte de la provincia de Santa Fe. Aquel movimiento estuvo encabezado por trabajadores hacheros, explotados, en los montes de Quebracho, que se extendían por los 3 grandes departamentos de la cabeza de la provincia con forma de bota: 9 de Julio, lindante con Santiago del Estero, General Obligado, cuyo nombre recuerda al matador de originarios y que está sobre el río Paraná, y en medio de ellos el más extenso, Vera, atravesado por lagos y lagunas, poblado en aquellos años 20 del siglo anterior de miles de cabezas de ganado. La huelga fue violentamente reprimida, hasta con un policía privada a arma por la compañía, y con la complicidad absoluta del poder político nacional y provincial de entonces. La multinacional inglesa no podía tolerar que los obreros pusieran en tela de juicio su fabuloso negocio, resultante, como en la mayoría de las ocasiones, o en todas las ocasiones, de la explotación y exportación de recurso natural agotable, como era el quebracho. Cuando la forestal se retiró de Santa Fe en 1964, quedaron las consecuencias de tanto saqueo, pobreza, desocupación y tierras devastadas. El lógico resultado de la imposición de un modelo extractivo que no repara ni bienes, tampoco bienes naturales, y mucho menos en las necesidades humanas. La historia, algunos dicen que es cíclica. 9 décadas después, en el mismo territorio, el segundo estado de la Argentina, se producen 135 accidentes laborales por día, según las últimas informaciones oficiales publicadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, a razón de un siniestro laboral cada 12 minutos en la provincia de Santa Fe. Ahora, la máscara del modelo extractivo, que se repite y se reproduce en toda la Argentina, cambió. Ya no es más el quebracho, ahora es la soja, y los que antes morían por la imposición de cortar y talar quebrachos ahora mueren por trabajar en la explotación sojera, bañada de agrotóxicos que multiplican ganancias y mutilan existencias. Néstor Vargas tenía solamente 27 años y vivía en Vera, el departamento ese que te conté, el que está en el medio, de los 3 que se registraban, o que registra el mapa santafesino en la cabeza de la bota, en el límite con el Chaco. Pero Néstor no murió, o no tuvo una muerte natural, aunque algunos quieran naturalizar su muerte. Vargas era un trabajador rural y estaba expuesto a las condiciones laborales que impone el modelo extractivo sojero. Soportar los agrotóxicos y pagar sus consecuencias con su propia salud. Los medios de comunicación regionales gritaron que la vida de Vargas se apagó por contaminación e intoxicación debido a la utilización de estos elementos químicos. Por su parte, los integrantes de la campaña Paren de Fumigar expresaron sus denuncias a través de un comunicado de prensa, donde dicen que la laxitud y falta de respuesta ante los pedidos de recategorización de agrotóxicos, limitaciones también en el uso de los mismos y la reforma a la ley generan situaciones como las mencionadas, obviándose inclusive los dictámenes judiciales que ya se produjeron e implementaron en las provincias de Santa Fe y Chaco. Esto dice el documento de la campaña Paren de Fumigar. Y termina afirmando que el crecimiento en el deterioro de las condiciones sanitarias de nuestra población, producto de sobreponer la renta por sobre los derechos a la salud con consecuencias irreversibles en muchos casos, como la del trabajador rural de Vera, que deja a su mujer, sus 5 hijos, en un estado de impunidad y de olvido ante el silencio oficial. A 90 años, entonces, de la gran huelga de los obreros de la forestal, la muerte de Vargas exige memoria para que la historia no se vuelva a repetir. Esto lo escribió Carlos del Frade. La historia se volvió a repetir. Una muerte más que se podría haber evitado. Una muerte más como consecuencia del modelo extractivo. Neocolonialismo, explotación e impunidad. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Las explicaciones necesarias de por qué no transmitimos en el día de ayer por cuestiones técnicas y en el día de hoy que se dilató un poco el comienzo del programa, vamos a dar inicio a esta mañana que tiene mucha información, la continuidad también del trabajo periodístico que hizo Fernando Ochoa junto con Cecilia Rodríguez, cuando ayer a través de los medios de comunicación los títulos nos asustaban, como es frecuente, y al mismo tiempo ampliaban y exageraban mucho más lo que pasó en la escuela media número 2. Fuimos nosotros hasta el lugar, la información había llegado a esta radio distorsionada, pero era necesario estar allí para poder hablar con los alumnos de la media 2, que nosotros reconocemos desde aquí el trabajo de militancia, el trabajo de compromiso desde el ámbito estudiantil, y también con Sergio Sánchez, que es uno de los directores que estuvo en las marchas que desarrollaron los alumnos. No hay muchos docentes que se comprometan con estas marchas cuando la infraestructura pone en riesgo la salud de los estudiantes. Bueno, de esto no se habla, de este tipo de inseguridad ni se menciona. Y por el otro lado, el tema de la violencia. La violencia en el contexto social en el que estamos, la violencia y cómo esto llega también a las escuelas, y la incapacidad muchas veces que tienen los docentes para poder afrontar estos temas. Lo que pasa en la media 2, o lo que pasó ayer en la media 2, que fue título de los medios nacionales de comunicación, se reproduce de distintas formas en otras escuelas en donde acuden adolescentes. Puedo contar lo que pasó en la media 13, en donde una pelea entre cursos no sabía cómo pararse. Los docentes trataban de que no se lastimen. Y esto no es ampliar mucho más, como lo hacen los medios de comunicación, la realidad que tenemos. Esto es lo que pasa. Pero desvincularlo del contexto social en el cual estamos nos lleva a propuestas como la que escuchamos ayer de un padre, el que decía que había que poner detector de metales para evitar el cacheo de los chicos. Y ahí me acordé de Macri y de las cámaras de seguridad en las escuelas. Y me acordé de todas esas propuestas que hablan de que los jóvenes son peligrosos, pero desconocen aquellos datos que hoy también vamos a reproducir nuevamente, como por ejemplo los que tiene el MIDE desde un observatorio legislativo. ¿Por qué? Porque hay que hacer la vinculación directamente. ¿Cuál era la realidad de este chico? ¿Cuál era la familia de este chico que llevó un arma a la escuela? Bueno, de esto no te hablan los medios. En cambio sí acercan el micrófono velozmente a un papá, un solo padre, que corriendo, dice él que vive a una cuadra de la escuela, llegó con su saco y corbata en la mano, se acomodó, se preparó y estuvo dispuesto a dar las declaraciones. ¿Cuáles eran las declaraciones? La que usted vio ayer por televisión, en donde existió una propuesta hace ya un par de meses al centro de estudiantes para que se haga una compra de un detector de metales. Entonces, este padre decía, yo advertí que esto iba a pasar. Tenemos que tomar medidas. La reproducción de la información fue esta. Y también llegó un mail a la radio de una reflexión de cuál es la utilización que se hace de las noticias. Otra vez un accidente, otra vez los medios. ¿Cuáles fueron algunos títulos? Un adolescente fue armado a la escuela y baleó a otra alumna en pleno recreo. El joven atacante huyó del establecimiento y estaría prófugo. El autor del disparo, que fue identificado como, y dieron el nombre del menor. Todo esto es lo que ayer pudimos escuchar cuando los periodistas de los grandes medios de comunicación se acercaban a las puertas de la escuela media número 2. En primer caso, aclarar que sí, un joven ingresó a la escuela con un arma, que no tiroteó a su compañera, que la menor era amiga de este joven, que le estaba mostrando el arma y se le escapó un disparo. Y ante la situación y el acontecimiento, ya que estaba asustado, huyó. La situación de este joven es complicada porque la información que nosotros tenemos es que se habría hecho una denuncia. No la hizo la joven que recibió el disparo, porque ella no quiere hacer la denuncia, según nos pudieron decir sus amigos, porque fue un accidente. Bueno, esto fue parte del relato que pudimos escuchar ayer de la gente que estaba en el lugar. Los medios, por supuesto, dijeron otra cosa. Cecilia Rodríguez estuvo en el lugar, estuvimos allí, y hablamos con los alumnos y nos cuentan qué pasó. Nada, por lo que me contaron a mí, un compañero sin querer trajo un arma al colegio y se le escapó un tiro y le pegó a otra chica. Pero fue todo de la nada. ¿Ustedes estaban ahí? No, no. Pero sí, yo lo conozco al chico, era mi compañero el año pasado. ¿Se le escapó un tiro o hubo algún problema y disparó? No. Se le escapó, sí, estaba, siempre te... Aparte son amigos. Sí, son amigos y están jodiendo y... Dice que tenía las manos en los bolsillos y de repente la chica se agarró así la pierna y se escuchó un ruido fuerte y bueno, era el tiro. O sea, como que estaban jugando y se le escapó un tiro. Sí, estaban jugando. Sí, estaban jugando. Estaba mostrando el arma a otro chico y a uno dicen que ella estaba sentada arriba de él y ahí se le escapó el tiro. Pero no sé, ni idea. Nosotros no estábamos. ¿Y cuando escucharon el ruido, qué hicieron? ¿Qué pasó dentro de la escuela? Nosotros no escuchamos. Me dijeron que escuchaban el ruido, pero siempre con las cajitas de bajio juegan y las explotan. Pero nadie se iba a imaginar que en ese momento se había escapado un tiro o algo parecido. ¿Qué saben de la chica? ¿Está bien? Sí. Supongo que sí, yo le mandé mensaje, pues yo me hablo con ella, pero no me contestó nada. Así que no sé. Y las compañeras me dijeron que sí, que estaba bien, que ya le sacaron la bala y que ya la iba para la casa. ¿Cuál es el nombre de la chica? Cintia se llama. ¿En qué grado, año estaba? En quinto. En quinto año. Sí. ¿Y el compañero también era de quinto? No, de cuarto. Igual repitió, por eso, de cuarto. ¿Y ahora en la escuela qué le dijeron cuando pasó todo esto? ¿Se acercó el docente? ¿Habló con ustedes? No nos dijeron nada, pero hasta ahora no, vamos a ver qué nos dicen después. Pasa que es algo muy reciente, no creo que lo sepan ya en este momento. Hay que ver que se calmen las cosas primero. ¿Cómo lo toman? Porque vemos ahora todos los medios afuera, también cómo se utiliza esta información. ¿Usted qué piensan de esto? No, para mí queda mal la escuela, porque encima no es la primera vez que vienen las cámaras a la escuela. Ya hubo otro caso, pero por otras cosas, y cada vez queda peor la escuela, no sé, qué sé yo. Sí, la verdad que queda re escrachada la escuela, queda mal, qué sé yo. Nosotros ingresamos a la escuela junto con Cecilia Rodríguez cuando los medios nacionales todavía en su mayoría no estaban presentes. Nos acercamos a la dirección, había una reunión entre el directivo y los inspectores. Nos dijeron que en ese momento no nos podían atender. Le explicamos que éramos de una radio comunitaria, de una radio local, que en muchas ocasiones estuvimos presentes en las actividades que hizo la Media 2 y que nos parecía sumamente importante tener la palabra del director para conocer realmente qué era lo que había pasado. Bueno, ¿cuál fue la respuesta? No hay autorización para hablar. los inspectores no autorizan a Sergio Sánchez, en este caso, que es director de la escuela, a dar una nota. Estuvimos presentes ahí una hora. Todos los medios de comunicación habían llegado. Sergio Sánchez sale entonces a la puerta de la escuela. Anteriormente habían ingresado los estudiantes del turno tarde. ¿Y qué es lo que dijo Sánchez en este momento? Entonces cuenta lo que pasó con el menor. Esta mañana, terminando el primer recreo, un chico que había ingresado con un arma, se la quiere mostrar a una compañera, se le escapa un tiro, la bala hiere en la pierna a la compañera. Nosotros llamamos a la ambulancia, como dijo que venía enseguida, abrimos la puerta del fondo, este chico se va, la ambulancia no llegaba, los compañeros muy preocupados, llevamos con el coche de un profesor a la chica al hospital, la chica fue tratada enseguida, por suerte no fue afectado ningún hueso, ninguna vena, ninguna arteria, la bala había salido, fue simplemente una limpieza y una curación. La chica está atendida con su mamá en este momento en el hospital, pero simplemente como para controlar que siga bien, hoy mismo la van a enviar a su casa. ¿Cómo fue que el alumno ingresa hasta aquí con un arma? Como decía recién, el chico que había ingresado con un arma quiso mostrarse a una compañera y se le escapó un disparo. ¿Cómo ingresó el arma? No lo sabemos. Sí, ingresó. Ingresó y tenía un arma encima el chico. Ya está. El chico le quiso mostrar el arma a la compañera y se le escapó un tiro. ¿Cómo se escapa de la escuela? El chico les estaba explicando. Nosotros llamamos a la ambulancia y dijeron que venían enseguida. Abrimos la puerta del fondo para que ingrese la ambulancia y en ese momento el chico se va. En ese momento el chico se va. Nosotros, imagínense, situación no era fácil, una compañera herida de bala en el patio, estábamos todos medio conmocionados, ¿no es cierto? ¿Después el disparo nadie trató de detenerlo al chico, nadie lo agarró? No, realmente en un comienzo ni siquiera sabíamos quién era el que había disparado. Ni siquiera sabíamos. Se escuchó un disparo y después nos dice quién había sido. Nosotros atendimos a la chica, ya en este momento entendió también la policía, estaba la policía científica, ya está todo en conocimiento, las autoridades educativas están en conocimiento. Y las autoridades judiciales también están en conocimiento. ¿El alumno sigue prófugo o no tuvo novedades? Disculpe, estamos hablando de menores, yo más información que esta no puedo dar. ¿Era un alumno libre? ¿Había adultos en el patio en este momento, director? Había, decía, al finalizar el recreo, fue esto. Finalizando el recreo, estamos de que entraran los chicos a las aulas cuando ocurrió este hecho. No había. Discúlpame, hablando de menores, yo no puedo dar más información que esta. Hablamos con una amiga de la menor que recibió, huyó de la escuela. Y esto también fue un dato que se tomó y se resaltó fuertemente, y escuchábamos allí a la periodista de C5N cuando interpelaba al director dando explicaciones de por qué no se detuvo a este joven para que, bueno, no sé qué más pretendía la periodista de C5N o de qué forma se tenía que proceder. Sonia mandó un mail a esta radio mostrando también los títulos que se presentaron en el día de ayer y dice también: me indigna de sobremanera la actitud prepotente de un grupo de periodistas que, creyéndose jueces, no entrevistan al director de una escuela sino que lo indagan, no permiten que se exprese, intentan sacar información que saben que no se puede publicar. El hecho sucedido ha sido lamentable y nos puede interpelar sobre muchas cuestiones. ¿Cómo es que tiene acceso un joven a la escuela con un arma? ¿Qué le hace creer que es más o mejor por portarla? ¿Cómo se puede trabajar el riesgo de poseer un arma y además no saber usarla? Pero luego también aparecen otras situaciones de violencia que no se investigan y en la que los jueces tampoco se acercan a dar su veredicto. De esas situaciones de inseguridad que viven todos los días los jóvenes no se habla. Por supuesto que este tipo de hechos nos lleva a pensar cuál es la realidad que tenemos en las escuelas. Y recuerdo entonces una charla de derechos humanos allá en el IMPA, en donde decía, evidentemente no son las escuelas que nosotros queremos para nuestros hijos, las escuelas de los trabajadores. No, son las que tenemos y están insertas en un contexto en el que estamos. El tema es que con esa mirada interdisciplinaria no se habla. Próximo audio de esta cobertura realizada en el día de ayer, la discusión entonces de los padres. Había un padre que se acercó en el lugar y dijo que había que poner un detector de metales, y una mujer que decía, no, esto no es una cárcel. Y les propuse esta medida, que pongamos unos detectores de metales y lo más barato que haya, juntando fondos para poder poner unos simples detectores de metales que son como unas espadas así que se le pasan, ¿no? Que no sucede, que no afecta en ningún... No. Esto porque ya había ocurrido otros casos, cuéntenme. Ya, yo había hablado con el director, me dijo que... Es un curro más, entonces, es un curro más, porque cuando sale algo es un curro más. Acá lo que hay que prevenir son los padres. El padre tiene que saber de dónde salió el arma, corazón. ¿Qué me venís con metal? Eso es un curro más de ustedes, no esa. Señora, ¿qué es lo que le pasa a usted con esto? ¿Cómo se puede explicar que haya un detector de metales en una escuela? Esto no es una cárcel ni una comisaría. Por supuesto, pero es un curro más de ellos, es plata para ellos. Cuando crean algo es porque es plata para ellos, ¿entendés? Esto es un curro aparte. En primer lugar, acá lo que hay que ver es el padre, el alumno, por qué estaba armado, que en qué condiciones. De doctor metal no estamos en una cárcel, no estamos viendo eso. Ellos lo crearon, es un curro más, lo van a crear, van a mandar pibes para que hagan esto. ¿Para qué? Para plata más. Es curro para ellos, ¿entendés? Pero esto es una escuela pública. Lo que hay que evitar es hablar con los padres y ver por qué ese chico estaba armado, nada más. ¿Qué riesgo tienen los padres? ¿Qué, si hay padres golpeadores en la casa? ¿Si le pueden volver a la madre? Eso viene de la casa. Tenemos que ver por qué también. No es solamente... Eso es un curro para ellos. Porque esto ya está hecho. Cuando hay un problema así, ¿es mandado o es un curro para ellos? Eso se tienen que investigar. Porque no me puede venir con un coso. Eso tenés razón. Eso es para una cárcel, para un aeropuerto, para drogas, para esto, para el otro. Eso ya está hecho, eso es un curro para ellos nada más. ¿Esa persona realmente es padre de la escuela? ¿Eh? ¿Esa persona realmente es padre de la escuela y así con traje y corbata? Pregunto. ¿Y quién dijo que no fue mandado? Porque si ella está diciendo de algo que acá no está todavía, quiere decir que ya lo plantearon para venderlo, ¿me entendés? ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Ahora van a salir un montón de cosas así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque ya está hecho, ¿entendés? Acá no hay tantos chicos. Acá no es el riesgo es esto. ¿Por qué está creado? Eso es cierto. ¿Por qué está eso creado? Le preguntamos a varios si realmente era un padre de la escuela, si lo reconocían, porque llamaba la atención la manera en la que llegó. Natalia nos dice que sí, que era un padre de la escuela, que había hablado anteriormente con ellos para proponerle esto de instalar un detector de metales. Natalia es parte del centro de estudiantes. La encontramos varias veces, Fernando Ochoa, Cecilia Rodríguez, también Rubén Bustamante, discutiendo con Gabriel del Río, que es el jefe de infraestructura a nivel local, está a cargo del área de infraestructura a nivel local, diciendo y manifestando cuáles son las situaciones de riesgo que se viven en las escuelas. Bueno, Natalia estaba allí en cada una de esas reuniones que a veces parecen estéril porque no solucionan absolutamente nada. Ayer también Natalia estaba en la media 2 cuando ocurrió esto y por supuesto se indignó ante la presencia de los medios de comunicación y el mensaje que estaban transmitiendo en cadena por los medios de aire a las 12 del mediodía cuando, bueno, se pueden ver todos los informativos. Vamos a escuchar lo que dijo y claramente manifiesta no queremos una cárcel. Sí, es el papá de una chica de séptimo que ya se había acercado a hablar con el centro de estudiantes, a decir de que para él era muy importante que en la escuela haya cámaras, detectores de metales, policías, nosotros le respondimos que es una escuela, que no es una cárcel, de que nosotros venimos acá a estudiar, que bueno, hoy fue un caso que la verdad no pasa siempre en la escuela, la verdad que nos sorprendió mucho a todos, lo importante es que nuestra compañera está bien y de que no fue con intención de lastimarla, hasta la misma chica lo dice, o sea, son amigos. Este padre, sí, la verdad que ya hasta a mí ahora lo primero que me dijo es, viste flaca, yo te dije que había que poner detectores de metales, o sea, primero creo que no es una manera de dirigirse a una mujer ni tampoco a una menor, y me parece de que nosotros que somos los que estamos todos los días en la escuela sabemos qué es lo que queremos y no queremos una cárcel, queremos una escuela para todos. vemos los medios de comunicación acá, una operación, ¿no? Porque es lo que se toma. De todas las cosas que se dijeron, se tomó los detectores de metales. ¿Cómo van a seguir ustedes con esto? Como parte del centro de estudiantes, generando este debate. Porque recién lo veíamos a Sergio Sánchez, que los vimos en muchas marchas, reclamando por mejoras en la infraestructura, que para eso no miden los medios de comunicación. ¿Y cómo poder dialogar esto con los compañeros? Bueno, primero con los medios de comunicación. Nosotros ya tuvimos una mala experiencia cuando fue este el tema de una chica que salió de la escuela y que no sabían si la habían secuestrado o no, que agrandaron un montón las cosas, que habían dicho que nuestra escuela estaba cerca de Abom. La verdad que, claro, con los medios, digamos, como nacionales, digamos, lo tenemos uno, digamos, como... agrandan mucho las cosas como le convienen, digamos, ¿no? FM Moreno siempre está con nosotros y sabe, siempre nos comunicamos para contarle realmente cómo son las cosas. Nosotros vamos a seguir con la postura de que esto es una cárcel, de que esto es una escuela y no es una cárcel, ¿no? Hay que vivir con este miedo, ¿no? De decir, los pibes son peligrosos, hay que ponerlos en una cárcel. Sacarles con esta idea y seguir peleando que los jóvenes hoy estamos acá para defender nuestros derechos, para estudiar y no para que para convertir esto en una cárcel. No queremos padres que estén diciendo de que esto tiene que haber detector de metales. Tienen que haber padres que digan, sí, quiero que mi hijo vaya a la escuela, que estudie, que sea libre y que defienda sus derechos. ¿Se acercaron otros padres con esta propuesta o es el único que habló con ustedes? Es el único padre que se acercó a hablar. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Ser. Es decir, una condición en que cuando uso la primera persona del plural, estoy usándola no como la usan los políticos, no como la usa el Papa. Cuando habla el Papa y dice, nosotros hemos decidido, cuando se refiere solamente a él, o como así hacen. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Voto en contra. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte Informativo. El otro periodismo. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle, a esos espectros que andan solos con su alma. Cabalgan, cabalgan, cabalgan en sus fantasías. Persiguen lo deseable y no se frenan con drogas inyectables. Mirando arriba, esperando a alguien bajar. Sin dientes, como si la vida les quitara voracidad. Cordera, en un homenaje a los Locos del Borda. Allí también me explicaba Fernando Ochoa la elección del tema ante el trabajo que se viene realizando desde el Frente Artistas del Borda, que se acercó aquí a esta radio recuperada. ¿Cuándo? El día sábado, en medio del programa especial, junto con un amigo, un compañero, un militante, dijeron, nosotros tenemos algo que decir y estamos recorriendo Zona Oeste en el tren Sarmiento y llevando adelante este proyecto y dándonos más información acerca de este concepto militante, que es la desmanicomialización, medio complicado de pronunciar, pero tiene todo un significado, porque lo que se está planteando es que a través del arte se puede llevar adelante la lucha, la resistencia, y denunciar qué son las instituciones y el control que se establece, el maltrato, la tortura que se vive en las mismas, desde el arte para ser libres. Y desde el Frente de Artistas del Borda se llevan adelante talleres cuestionando este imaginario social de locura que está instalado y, por supuesto, también buscando otras propuestas. El arte es una de ellas. Mirta estuvo acá en frente de esta radio recuperada. Iniciábamos, me acuerdo, estaba comenzando el programa especial a las 5 de la tarde. Cecilia Rodríguez, Cecilia D'Amico, Rubén Bustamante, Leonardo Smelrin en el estudio de la 90.1 y nosotros hablando con estos amigos que recorrieron Zona Oeste en el tren Sarmiento. Finalizaron en Moreno y se acercaron a esta radio recuperada. Mirta nos explicaba lo siguiente. Como siento, ¿no?, que vivimos en un sistema a donde todo tiene una estructura, a donde todo tiene una forma preestablecida, a donde todo tiene normas, tiene pautas, y que nada puede escaparse de ese territorio conocido. Lo que escapa a ese territorio conocido es lo diferente, es lo raro, es lo fallado, y es lo que el sistema deja de lado, y sobre todo en un sistema a donde el eje está puesto en lo utilitario. Si no me sirve, quedaste afuera. Bueno, como la locura. Hoy lo que se siente es que justamente desde las márgenes de lo normal, de lo supuestamente normal, están haciendo una potencia impresionante que creo que es una potencia transformadora. Y esta potencia transformadora tiene la pata puesta en lo artístico, pero en lo artístico en sí mismo, pero como el arte como una herramienta de transformación social. Nosotros vemos en el Frente de Artistas cómo el proceso de intentamos romper con esta verticalidad que aparece en la institución, actuamos con una lógica diferente adentro del manicomio, del Borda, con una lógica absolutamente antagónica, porque la lógica nuestra es horizontal. Yo trato y siempre tratamos de pensar en esto que decía recién Charlie, uno entra el paciente, entre el que padece, entre comillas, mirá qué loco esto, ¿no? El que padece entra, le quitan la identidad, lo separan de los afectos y de las familias que lo contienen, le quitan el documento, le quitan las pertenencias. Aquí, ¿qué está padeciendo? Lo ponen en un lugar a donde queda despersonalizado, queda deshumanizado, cosificado, ¿sí? Y se intenta curar y recomponer a ese sujeto con todas estas variables. Lo querés reinsertar ¿en qué? Lo querés reinsertar. Nosotros adentro de... acá hay un montón de preguntas más que de respuestas, ¿no? Nosotros nos preguntamos, bueno, vamos probando. Es rarísimo todo lo que estamos diciendo, porque nosotros como equipo a veces nos juntamos y decimos, bueno, con psicólogas como Natalia o psicóloga social como Mayita, nos decimos, bueno, no nos sirve de nada todo lo que hemos aprendido. Eso tenemos re claro. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿A dónde nos...? Bueno, nos tenemos que parar en algún lugar con los saberes que tenemos para empezar a cuestionarnos nuestros propios saberes y explorar ese territorio que está fuera de lo normalizado por la sociedad. Ese territorio es nuestro desafío. Hay un millón de formas y multiplicidades diferentes que están ahí en el afuera, que se escapan al molde de lo normal, pero que vive y que gracias a la vida cada vez está más potente y más fuerte. Pero es teniendo en claro que no hay un solo camino, que hay una multiplicidad, que hay... Además, no es en términos de binomios. Hay un millón de cosas en el medio y herramientas que nos sirven para transformar. Y cuando nos decimos, ¿qué es la desmanicomialización? Y la desmanicomialización es un cambio civilizatorio de la cabeza del hombre. Romper con la cabeza, con lo que tenemos, con el manicomio que cada uno tiene, con el encierro propio, y que no te permite ver que hay esto múltiple dando vueltas y cuestionarte día a día la práctica. ¿Cómo desandar lo andado aprendido en este sistema? De eso se trata. Hoy voy a bailar a la nave del olvido. ¿Por qué desmanicomializar? Es darnos la oportunidad de compartir la vida con los que sufren enfermedades mentales fuera del encierro, ser capaces todos juntos de convivir para hacer una mejor sociedad, de igualarnos en los derechos y oportunidad, de sanarnos todos juntos conviviendo en sociedad. Entre todos tenemos que desmanicomializar la sociedad. Esto es parte de este tríptico que también trajeron los compañeros a esta radio recuperada y que publicó el Frente de Artistas del Borda. Trini estuvo institucionalizado y habla de su experiencia y también de cómo pudo liberarse a partir de recorrer otros espacios artísticos. Habla Trini, en este caso, menciona la necesidad de desmanicomializar y seguir adelante. Bueno, la palabra desmanicomialización no está en el diccionario, está en nuestra historia. Es lo opuesto al manicomio existente. Dentro del taller nosotros nos amparamos en la ley que se promulgó el año pasado y nuestra presidenta dijo que ya teníamos la herramienta para ponerla en vigencia. Eso es lo que estamos defendiendo, los derechos del paciente neuropsiquiátrico. Y estamos acá tratando de demostrar con el ejemplo que podemos estar afuera del muro sin hacer alarde de locura, sino de conducta, y usando el arte como herramienta de exteriorización y de, digamos, ¿cómo te puedo explicar? Que es posible que nosotros, los ex loquitos, podamos deambular en un tren como éramos antes de la primera internación. Yo hace 12 años que recorro las calles de Buenos Aires, trabajo en la Facultad de Psicología hace 7 años, tuve que hacer conducta durante 10 años para que el expediente de insanía lo archiven para siempre. O sea, con o sin ley, las cosas se dieron al revés. Hubiéramos empezado por el final. Nos hubiéramos ahorrado internaciones prolongadas de 25, de 30 años o de vidas enteras. Si nos hubieran dado una oportunidad al mes de la primera internación, no existirían hoy los manicomios. Esa es lo que defendemos, el antimanicomio. No queremos destruir el hospital, queremos que lo transformen, que le dejen de llamar manicomio, que le dejen de llamar depósito de locos, que nos dejen de humillar, que nos den la oportunidad que tenemos todos. Nacemos con los mismos derechos desde el vientre, y esos derechos somos los que tratamos de poner en práctica, y lo demostramos a través del arte. El arte no tiene límite, el loco no tiene límite, dice la verdad, por eso nos rotulan de peligroso, y de peligroso no tenemos nada, y lo estamos demostrando en este instante. Venimos de 11 y no hubo ningún incidente. Hace un mes estuvimos en Mar del Plata, 600 locos, y no hubo ningún incidente. Un romance de estación le hizo perder la cabeza. Se fue al baño y se fumó. Y empezó a sonar la orquesta. Un, dos, tres, va y bien. Tocaba y se olvidaba de todo. Seguramente tendremos que seguir indagando un poco más acerca de la Ley Nacional de Salud Mental, la 26.657, que tenemos aquí en el librito para poder leerlo. En primera instancia, esto de la institucionalización ha sido criticado por esta ley, ley que se llevó adelante a partir del 2011. Es reconocida también como un avance porque se observan las falencias que hay en lo institucional y también se intenta fortalecer el vínculo con la familia, con los afectos, para acompañar a un enfermo y hablar también de salud mental y cuáles son los procedimientos que se tienen que llevar adelante. El debate está puesto en esta ley también. Una cuestión es que exista la ley, otra cuestión es cómo se interpreta la misma y también cómo los sectores populares tienen acceso a lo que es la salud mental. Todo esto vamos a tener que hablarlo en el transcurso del tiempo, pero estos compañeros que se acercaron a la radio nos presentaron el tema, nos explicaron el concepto que venimos desarrollando desde el principio, esto de liberarnos y de pensarlo desde otro lugar, pero también Rubén, en este caso, nos cuenta qué pasa dentro de las instituciones y cuáles son los mecanismos de tortura y maltrato que también se viven en las mismas. Estuve internado en 1997. En el 98 conocí en un pleno verano al Frente Artista. Y bueno, en un taller de plástica se me dio lugar. Y bueno, he pasado por muchas cosas, hasta tortura. Me han torturado estando en cama, me automedicaban. Me daban 21 pastillas en 3 tomas de pastilla psiquiátrica. Luego fui privado de salir al parque, contenido, atado, inyectado. Y bueno, a su tiempo llegué a conseguir un curador. Y ese curador me dio la oportunidad de salir afuera con el tiempo. Pero no conseguí el espacio de ser libre todavía, totalmente. En el 2005 me dieron la alta definitiva y bueno, los jueces dependieron firmarme una ley de conducta. Y bueno, fui premiado con esa ley de conducta que pude salir afuera y no estar internado más. Después de lo que me pasó, me intentaron matar y torturarme. Me ataron la cama, pies, manos, y bueno, inyectado 3 veces por día durante 3 semanas. que mi nalga no daba más y no podía sentarme y bueno, casi quedé hemipléjico. Y a veces me cuesta hablar porque, por todo el dolor que pasé, pero a través del arte, a través de la demanicomunización, tengo también una cordura de salir y sacar la sacar algo de mí, mi libre expresión. Y a veces, muchas veces me hablo con mi conciencia y antes de pensar o hablar, lo pienso y medito. Y eso me generó mucho cambio a mí. A veces dejo de lado la medicación, pero no del todo. Y me doy los gustos que yo pueda, mientras me sea útil y saludable. La ley fue sancionada en el Congreso en el 2010, para aclarar, y bueno, se está trabajando en este análisis para que exista la reglamentación de la misma, pero lo principal es esto del cuestionar la institucionalización de las personas que necesitan asistencia vinculada con la salud mental. Natalia y Carolina forman parte del Frente de Artistas del Borda, hablan del arte como una forma de liberación, y también por qué ellas tomaron esta decisión de participar en el Frente de Artistas del Borda. Una de las formas alternativas de correrse de lo ya dado y de lo instituido y poder abrirse a otras cosas, a empezar a pensar, a cuestionarse y a ser libre. Creo que esa es la forma a través del arte de poder expresar lo que uno siente. ¿Cuáles son las actividades que ustedes hacen frecuentemente? Digo, en el tren, en lo que pueden hacer en una plaza, ¿qué hacen? Por lo general estamos interviniendo en distintos lugares, desde el taller de desmanicomialización, para un poco difundir de qué se trata, lo que hace el Frente y lo que hacemos como taller, y en cuanto a esta ley que ha salido ahora. Tenemos una actividad dentro de poco, el lunes, en un instituto de educación que también queremos llevar, pero estamos abiertos a poder participar en cualquier lugar y difundirlo. ¿Vos, compañera, querías aportar algo? Es lo mismo que venían diciendo todos, que o sea, es más o menos que todos están estructurados con la manera del manicomio. Uh-huh. Y es como al entrar y al comunicarte con ellos te das cuenta de que es el mismo estado y que nos rotula eso como si fuera algo peligroso. Pero es todo lo contrario, o sea, una vez que entraste con ellos es como que te cambia la vida. Ya no vuelves a pensar lo mismo que antes. O sea, yo me siento, cada vez que estoy con ellos yo me siento re bien. O sea, me siento más cómoda con ellos que estando, digamos, con los supuestos normales. O sea, que son mi curso, el colegio. O sea, porque es como que el estar con ellos, o sea, te dan mucho amor. Te dan contención, amor, o sea, te cambian el día. Capaz que un abrazo, una sonrisa, una palabra es como que venías de mal humor, todo mal, y después ellos te cambian. Y como que ya estás, te sentís bien, te sentís feliz después. Hay algunos hombres malos. Hay algunos hombres buenos. Hay alguna más miradas que no miran nada, que olvidaremos. Hay algunos que se duermen. ¿Cuál es la lucha? La lucha es por la transformación de las relaciones humanas, también por la humanización, es por la libertad, es también por dignificar a la persona, es para reconocer los derechos, para reconocernos entre personas. Las luchas por dignificar la atención de la salud mental y también consensuar las políticas de salud mental y romper con aquellas ideas hegemónicas que se instalan. Es también romper con la idea del encierro, establecer lazos y seguir discutiendo cómo queremos vivir. Esto es también lo que dice el Frente de Artistas del Borda. Y hay algunos puntos de la ley, por ejemplo, en uno de sus ítems dice: el proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario y en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial basado en los principios de la atención primaria de la salud. Se orientará al reforzamiento y promoción de los lazos sociales. Es también lo que dice la nueva ley vinculada con la infancia. El tema también es cuáles son las condiciones que existen en estas instituciones y la realidad social en la que estamos. Por eso decimos que plantear una ley, en este caso la 26.657, implica también cuestionar ciertas formas que existen hoy para la atención en la salud en general, no solamente en la salud mental, y también cómo es sistemático la violación de estos derechos humanos que son planteados también por el Frente de Artistas del Borda. Nos vamos a despedir, en este caso del tema, con Trini, que hace y lee uno de los carteles que ellos llevaban en este recorrido que hicieron en el Sarmiento. Le propusimos poder seguir hablando con ellos para que nos cuenten un poco más las actividades. Seguramente en las próximas semanas tendremos aquí en los estudios a Rubén, a Trini, a Natalia, a Carolina. Pero así nos conocíamos un día sábado, el día sábado en donde realizábamos aquí el programa especial por los 5 años de la 90.1 y Trini nos explicaba la situación, Rubén, Mirta, Natalia y Carolina hablaban con nosotros. Va a ser lectura del cartel entonces y vamos donde diga Fernando Choa, que está sentado hoy en la consola. El mundo, todo, tenemos un grado de locura. Mirá si no me contás cuál loco es, está el mundo por el cambio sobre que nadie se escapa de ser loco. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salí de tu casa por Arenales, no sé, siempre en la calle y un bosque. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lillera y de primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, la raya, la camisa pintada en la piel. Dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita está chinita levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan. Los semáforos me dan 3 luces celestes y la naranja del frutero de la esquina me tira la sal. ¡Vení! Que así medio volando y medio bailando me saco un melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna robando por Callao y un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco, cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana venderé con un poema y un trombón a desvelarte el corazón.

si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas en la 90.1, tu estación de compromiso. Ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor. La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar. Martes, 22 horas, por tu estación de radio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Subsidios al transporte. Subsidios al transporte. Dinero del Estado que el gobierno entrega a sus empresarios amigos de este rubro para que aumenten sus ganancias sin invertir un centavo. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Ayer fue un día de mucha información, también de caos. Fernando Ochoa tuvo que hacer una peregrinación hasta su casa para poder llegar, como lo tuvieron que hacer muchos vecinos de Moreno. Lo que se vio más complicado es en horas de la tarde, noche, cuando la gente vuelve a su casa de trabajar. La empresa La Perlita, en realidad los trabajadores de la empresa La Perlita, llevaron adelante un paro. Esto se notificó a partir del mediodía, ante un hecho grave que ocurrió, un ataque que sufrió un chofer del recorrido 34. Lo que se informó es que alrededor de las 12:15, atrás de Carrefour, una persona que estaba en el pasaje se dirigió al chofer con la intención de sustraerle la billetera y otras pertenencias. No se resistió al delito al chofer y el trabajador recibió un golpe muy fuerte en su mano, que ponía en riesgo también la salud de esta persona. Y por esto, y por las agresiones sufridas, que los trabajadores manifiestan que no son nuevas, que cada vez se acentúa mucho más, se realiza un paro a partir del mediodía, que afectó, por supuesto, a todos los que se trasladan hasta sus hogares en esta empresa monopólica. Vamos a escuchar la primera parte. Julio César, que es un trabajador, habló con la 90.1 y explicaba cuál era la situación. Ayer al mediodía a Rubén Bustamante le decía lo siguiente. Lo asaltaron a un compañero y encima le pegaron con un objeto contundente, no sabemos qué, casi le cortan los cuatro dedos, tiene los cuatro dedos, ahora lo están operando ahora. Y Y bueno, ya estamos cansados todo esto, todos los fines de semana lo mismo, acá Moreno, tierra de nadie esto. Todos los fines de semana lo mismo. Así que tomamos estas medidas y hasta que no venga la solución, la departamental, la fiscalía, no vamos a levantar las medidas. ¿Esto sucede hoy al mediodía? Sí, a las 12 del mediodía más o menos. Y bueno, así que ya como retirados los hechos, ya esto pasa siempre, así que bueno, tomamos estas medidas y hasta que no venga la solución, no vamos a levantar las medidas. Lo que sucede es que quitan la máquina, porque antes el tema era con la boletera, estaba el dinero, hoy no. No, ahora directamente te roban al chofer o algún pasajero que tenía arriba y no tanto eso, le pegan, lo golpean. Es un recorrido que por la característica del día lleva pasaje, sí, mediodía. Sí. ¿Qué recorrido estamos hablando? El 34. El 34. El que va de Moreno a Carrefour. Y esto fue una decisión que tiene sustento en situaciones anteriores, digo, parar el servicio, claro, convocar al paro. Sí, porque es la única forma que te hagan un poco de caso, porque no. Ya te repito, estos fines de semana acá Moreno, la Plaza Sur, Plaza Norte, es tierra de nadie. Y estamos cansados de eso. Hace el año pasado y el anterior había ocurrido con recorridos en Moreno Sur. Claro, también. Fue un sábado que también se tomó una medida igual claro, a esta. Claro. Desde ese momento, ¿qué es lo que pudo aportar la municipalidad, la departamental? No. ¿Nada? No, siempre nos dan promesa, nos prometen y no pasa nada, siempre lo mismo. Ahora es muy complicado prestar una cobertura de seguridad a tantos recorridos, claro, qué hora, cómo se define, se trabaja en conjunto con la empresa. Claro, eso lo hablamos, conjunto de la municipalidad, la empresa, la departamental, pero no. La solución es esto en general, no es culpa de la empresa, de la municipalidad. Esto es nacional, esto no es solamente acá. Esto tiene que arreglar el gremio con el gobierno, porque esto cada vez peor, esto ya no se puede trabajar los fines de semana. El testimonio de Iracelio, entonces, ayer en una entrevista realizada por Rubén Bustamante. ¿Y cuál era la propuesta que se iba a llevar a la empresa? Es la reducción del horario nocturno. Los motores pararían en las horas en la medianoche y luego comenzaría a funcionar nuevamente, esto los fines de semana, a partir de las 7 de la mañana, por cuestiones de seguridad. Y allí también Julio César Irasalio lo explicaba. Tratamos de hablar con Norberto Descarrega, que es del área de participación ciudadana de la Municipalidad de Moreno. Vamos a ver si en esta mañana lo podemos lograr. Lo que tenemos de información es que ayer se realizaron muchas reuniones con la departamental y el área de seguridad para resolver el conflicto. Hoy los colectivos funcionan normalmente. Seguramente esto va a tener más reuniones y charlas que busquen algún tipo de diagnóstico y también resolución. Última parte de esta entrevista, Julio César Iracelio. Llegan a la parada a la madrugada y cuando ve mucha gente, estando nosotros, no lo hacemos subir porque están borrachos, hay que llamar a la policía 2x3. A veces viene, perdón, a veces no viene. Pero esto es todo viernes o domingo, continuamente, todos los fines de semana. ¿Ustedes hacen denuncias sobre esto cada vez que ocurre? Sí, tenemos denuncias por vidrio roto. Un fin de semana te puede decir 10, 12 coches, vidrio roto, se pelean arriba de los colectivos. Y bueno, y sigue todo con toda la nada. En algún momento se hablaba de zonas calientes. Sí. Hoy la realidad, ¿qué te marca? Que es todos lados. Sí. Todos lados. Antes vos decías Loma, bueno, yo, La Victoria, ahora todos lados. ¿Y qué es lo que pensás vos que podría hacerse, decirlo inmediato? Yo para mí tenía que arreglar gremio con el gobierno para empezar a salir los fines de semana después de las 8:30 de la mañana. Por lo menos una medida que yo veo que se puede implementar, ¿no? Cortar a la medianoche, me decís vos. Sí, empezó a salir a las 8:30 de la mañana. Sí. Un poco problema. ¿Esta decisión es consensuada con el gremio? ¿Es algo que ustedes lo toman a partir de todo esto que estás comentando? Claro. Eso tenía que tomar medio el gremio con el gobierno. Eso nosotros no podemos decir no salimos más a partir de las 8:30 de la mañana. Eso tiene que ser un conjunto, ¿me entendés? ¿Y la empresa manifiesta algo a partir de la decisión que toman ustedes hoy? No, y la empresa, bueno, ahora en este momento le gustará o no, pero la medida que tomamos nosotros, el resguardo de los compañeros. ¿Va hasta qué hora la suspensión del servicio? No sabemos. No sabemos, hasta que no nos dé una solución no vamos a retomar la medida del trabajo. El compañero que está siendo intervenido quirúrgicamente en el hospital. Sí, en este momento, sí. ojalá que le vaya, no pierda los dedos, por lo menos, porque fue jodido, tiene un corte muy jodido. Enseguida estaremos en conversación con Norberto Descarrega. Escuchábamos el testimonio, en este caso, de los trabajadores de Julio César Iracelio, y explicaba también la decisión que se tomó en el día de ayer a partir de las 12 del mediodía. Colapsó entonces el servicio de transporte, sabiendo también la magnitud de esta empresa monopólica en el distrito de Moreno. Se vio un caos en el día de ayer, decían algunos, en el centro de Moreno, las personas intentando llegar a sus hogares, pero también esto que contaba recién Julio César Iracelio y la propuesta, reducir la cantidad horaria o el horario nocturno los fines de semana, y también ver cómo se aplican medidas de seguridad para proteger a los trabajadores. Vamos a donde diga Fernando Ochoa, nuestras vías de comunicación, que no las dijimos en toda la mañana, 466-6559 o 1561-540359. Un saludo también a Ana de Cascosalas, que llamó por teléfono el 466-6559. Nos hacía algunas sugerencias para seguir trabajando el tema del Frente de Artistas del Borda, y nos decía, bueno, que es un tema interesante para seguir desarrollándolo en los próximos programas y pensarnos también nosotros en el imaginario social y en nuestras prácticas continuas. Bueno, cambiamos el panorama. Está ya en línea Norberto Descarrega, que es del área de Participación Ciudadana de la Municipalidad de Moreno. Buen día, Descarrega, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Cintia? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que está trabajando en este horario, pero queríamos saber, bueno, cuáles fueron las reuniones que se llevaron en el día de ayer y si se acordaron llevar determinadas acciones adelante en materia de esto que estaban solicitando los trabajadores, que es mayor medidas de seguridad. Bueno, sí, es cierto. Ayer al mediodía ocurrió un hecho lamentable. El chofer de la empresa La Perlita fue agredido por un grupo de malvivientes, fue golpeado en una mano y le dieron alrededor de 2 o 3 puntos en uno de los dedos. Esto causó una situación difícil y el cuerpo delegado junto con los choferes decretaron un paro. En principio era por tiempo indeterminado, después duró hasta las 12 de la noche por el hecho sufrido por el compañero trabajador. A partir de ahí, se generaron dos reuniones. Uno del tema estrictamente policial, con la gente de la jefatura departamental, en donde se acordó un programa para evitar este tipo de situaciones. Por lo menos tratar de prevenirlas. ¿De qué se trata este programa? Esto es un servicio especial que ha implementado la Jefatura Departamental de Policía para evitar dentro de lo posible cualquier tipo de agresión hacia los medios de transporte. Está bien, pero esto implica mayor presencia de policías en los medios de transporte, algún tipo de coordinación, de comunicación entre los trabajadores y la departamental. Bueno, yo no participé de la reunión, tengo conocimiento de la reunión, no sé exactamente qué fue lo que se acordó. Lo que sí sé, en términos generales, que se acordó una mayor presencia policial para salvaguardar el transporte público de pasajeros. Esto es lo que estoy en condiciones de decir. La metodología que se va a implementar corre por cuenta de la policía. Y supongo que en la reunión en que se mantuvo con los delegados, algunas pautas en común se deben haber acordado. Pero exactamente cuáles son, no las tengo presentes. Aparte del programa que quedó establecido, ¿hay otros ítems importantes que se llegaron como acuerdos para abordar el tema? Aparentemente, por lo que yo tengo entendido, el paro del transporte público fue puntualmente por la cantidad de agresiones que sufren los choferes. Esto es lo que manifiestan los delegados de la empresa. Con lo cual, a partir de esto, la jefatura departamental, vuelvo a reiterar, puso en práctica una nueva metodología para tratar de garantizarle mayor nivel de seguridad a la policía. Pero el tema puntual fue este. Después se derivó en otras cosas, pero el tema puntual fue este. Hubo muchos inconvenientes ayer a la tarde, por también esto que se vivió, que, bueno, ante el paro de colectivos, la gente también molesta porque no podía llegar a sus hogares. ¿Ustedes detectaron desde el área de seguridad de la municipalidad inconvenientes en el distrito de Moreno? A ver, hubo un malestar fundado que fue que de golpe y porrazo la gente se encontró sin lo que normalmente usa, que es el transporte público de pasajeros. A partir de ahí la gente tuvo que movilizarse o en coches de alquiler, o caminando para poder llegar a sus domicilios. La gente estaba molesta por este tipo. No tengo conocimiento de ningún otro tipo de situación particular. ¿Se trabajó en conjunto con otras áreas de la municipalidad o ustedes específicamente trabajaron en el tema de seguridad, como bien lo venía mencionando, o se abordó el tema de forma interdisciplinaria? No, hubo una reunión después a la tarde con la gente de la departamental, el secretario de gobierno, la subsecretaría de inspecciones técnicas y la subsecretaría que yo tengo a cargo, en la cual nos juntamos con una importante cantidad de delegados gremiales y se volvió a tratar el tema y la policía, y esto después se plasmó en un acta donde quedamos en reunirnos en la próxima semana a seguir hablando del tema. Descargar esta reunión que se efectuó a la tarde, una de las propuestas de los trabajadores era reducir el horario nocturno. ¿Se escuchó esta propuesta en la reunión? A ver, sí, lo que se escuchó no fue la propuesta, se escuchó la crítica respecto del tema de los horarios nocturnos. Propuestas de modificaciones las vamos a poner en práctica o las vamos a charlar en la próxima reunión que se va a hacer entre todas las partes interesadas, entre la policía, la municipalidad y el cuerpo de delegados de la UTA. ¿Y se va a trabajar con la empresa? La empresa también la vamos a invitar de que participe de la situación, pero en principio la empresa no participó en absolutamente ninguno de los temas tratados hasta ahora. ¿Se lo convocó a la empresa para que participe? ¿Hubo una negativa o en realidad no parecía apropiado la convocatoria? Los tiempos se fueron dando entre la gente de la UTA y la gente de la policía y después se sumó la gente de la municipalidad. Se entendía que la empresa debía estar presente, pero bueno, nadie la convocó, con lo cual quedamos en convocarla para la próxima reunión formal que se va a hacer la próxima semana. Muy bien, Descarga. Entonces confirmamos que se está trabajando esto que ayer decían los trabajadores, la posibilidad de la reducción horaria, principalmente los fines de semana, decían ellos. No se habló de ningún tema específico. Ellos plantearon como situación la salida de los boliches. No se habló de ningún tipo de medidas. Se va a poner todo a consideración en la reunión que se va a llevar a cabo, a ver las propuestas que se tienen, las metodologías de implementarle, las posibilidades que tiene tanto la policía como la municipalidad para llevarlas a cabo. Estamos en un periodo de transición, empezamos el diálogo la semana que viene, junto con todos los sectores involucrados, y entre todos buscaremos las formas que sean importantes para resolver la problemática planteada. Dos preguntas finales, Descarrega, es, ¿ya está establecido el día de la próxima reunión? Está establecido, lo que pasa es que yo no estoy en mi oficina ahora y no lo tengo presente. Muy bien, entonces lo estaremos llamando también para saber. Y la última es, ¿qué se sabe de la salud del chofer que fue agredido, que es del recorrido 34? Está perfectamente bien, el chofer lo único que ha sufrido fueron dos puntos en uno de los dedos de la mano derecha, creo que es, que fue donde lo golpearon. Muy bien, bueno, Descarrega, muchísimas gracias, muy amable. Por nada, hasta luego. Norberto Descarrega, entonces, desde el área de participación ciudadana de la Municipalidad de Moreno, nos brindaba más información acerca de las reuniones que se efectuaron ayer. Dos reuniones, no estuvo presente la empresa. Hay una convocatoria para que esté la misma la semana próxima y evaluar las propuestas que hubo por parte de los trabajadores, ver qué es lo que puede hacer la municipalidad y así abordar el tema. 10 de la mañana, 58 minutos, esto es Recorte Informativo.

Recorte informativo. Información que necesitas. Seis minutos pasaron de las 11 de la mañana, nos vamos a extender un poco para transmitir la información que teníamos, que tenemos para el día de hoy, y está vinculada con Villanueva en este caso. Información y un comunicado de la Municipalidad de Moreno, que es una advertencia hacia los vecinos por una presunta defraudación en la comercialización de lotes en Villanueva. Texto que se vio en el predio, que estaba pegado en algunos postes de luz, pero texto también oficial porque está en la página de la Municipalidad de Moreno. Hacer un recorrido acerca de lo que pasó con Villanueva, esta propuesta que había de loteos primero y luego también la construcción de viviendas populares, lo que se dijo también por parte del IDUAR, cuando junto con Fernando Ochoa hablamos con Karina Torrado y Martín Vega y manifestaban que era complicada la situación de Villanueva. Ya había gente en el lugar, habitando, construyendo sus casillas. Y decía que era complicado porque no había titularidad perfecta. Igualmente se avanzó en la instalación de familias, un predio importante y en donde también nosotros hicimos a través de esta radio una explicación acerca de la metodología para comercializar estos lotes que no tenían subdivisión y también que no tenía los servicios necesarios para que la gente habite en el lugar. Aquí llega también el espacio de reconstrucción popular Alejandro Almeida, que tiene como referente a Juan Carlos Sancheta, en donde lleva adelante esta organización de los vecinos para una futura compra de los mismos. Pero hay que decir también que se hizo una entrega, tres cuotas, si no me equivoco, de 300 pesos, para mejorar el predio. Mientras tanto, la negociación con quienes se presentan como los dueños avanzaba también. Estamos hablando de la parcela 319 y 318. Vamos a escuchar a Griselda hace un tiempo atrás. Más o menos, quémeme, Fernando, por favor. En septiembre. Hablaba con Fernando Ochoa, también con Rubén Bustamante, porque se hizo una marcha al Consejo Deliberante pidiendo información y que el municipio forme parte también de esto. Y anteriormente hablaba con Rubén acerca de las divisiones en el predio. Retomamos una nota de archivo para seguir luego hablando de este notificado que publicó en octubre la Municipalidad de Moreno. Yo no sé, viste, si ellos pensando de esa manera, ¿qué se piensan? Que si nosotros somos como reos, como cabeza de ganado, que pueden negociar con esto. Esto no se puede negociar, porque en esto está en juego la vida de las familias que viven acá. Porque mira, ¿quién a nosotros nos autoriza que recibiendo constantes amenazas, que haya más quema de casilla y todo eso? Es un peligro. ¿Quién es el que gesta la quema de casillas? ¿Quiénes son? Y la verdad, nosotros, desde siempre notamos que vienen desde los supuestos dueños a través de lo que si uno no paga o paga, aquel que no paga se va a tener que ir, siempre fueron así. ¿En la última semana o en esta semana te apretaron para que pagues? No, a mí no, pero a otros compañeros, como yo escucho, sí. Sí. Vos trabajás en la organización. ¿Qué es la organización para vos? ¿Cómo definís la organización? La organización para mí es la organización La Tupá Amaru, es una organización barrial que a nosotros nos genera empleo, de los cuales nosotros tenemos, viste, el pequeño polo productivo que tenemos en Paso del Rey, que es la textil, la panadería y la química, los cuales tendrían que estar acá en el barrio, pero ¿por qué no están en el barrio? Por la inseguridad no está, por la inseguridad que tenemos. Por eso no está en el barrio. ¿Y estos emprendimientos le dan trabajo a qué cantidad de compañeros y compañeras que están aquí, en este asentamiento? Y somos como más de 200 familias. ¿Que están aquí en el asentamiento? Algunos están aquí en este asentamiento y otros están en lista de espera, que hoy día yo no sé si se le dará un lugarcito en donde ellos puedan vivir. Yo no lo puedo saber. Son más de 20 personas, sí, que hoy están en el asentamiento, sí, sí, que sí trabajan en la casa de Juan Carlos Sancheta. Sí, sí. Uh-huh. Sí. ¿En quién confías? Yo confío en mí misma, porque si yo no lo hago las cosas bien, nadie va a hacer por mí. Yo tengo que pelearla para mí, para mi familia y, bueno, por los compañeros. ¿Qué más puedo decir? En las asambleas, porque Juan Carlos siempre ha filmado y filma todo tipo de actividad que realiza, ¿había discusiones? Y si había discusiones sobre la tierra, ¿de qué tipo eran las discusiones? No, la discusión es que en su momento surgió entre Juan Carlos y los supuestos dueños, era que nosotros tendríamos que dejar de pagar, que no teníamos que estar pagando en estas condiciones, porque no sabemos qué es lo que estamos comprando ni qué es lo que estamos pagando. Nunca ellos nos aclararon y, bueno, y por eso es tema que siempre habían discusiones. Ahora, si nunca se aclaró, ¿para qué se hizo un convenio si no estaba claro? Nah, eso no te puedo contestar, no lo sé. El pastor Sosa, o el Colorado Sosa, ¿lo conoces? No lo conozco. ¿Nunca lo viste? No, uh-huh. La verdad que no. ¿Pensás que es importante una organización más vecinal, más propia, más de terreno? Si es algo que se puede hacer, si es algo que en las condiciones que vos conocés en este año y medio son imposibles. Porque este divisionismo favorece a los que no están acá, ¿eh? Claro, claro. Yo lo único que digo y lo que puedo decir es que no tiene que haber desunión en esto, porque en esto somos una familia grande y luchamos por lo mismo, que es la tierra. Tendríamos que estar agarrados de la mano todo y sacarlo esto para adelante, como sea. ¿Vas a trabajar todos los días o el trabajo tuyo como emprendimiento está aquí en la Copa de Leche? Sí, el trabajo mío es de estar de lunes a viernes y, bueno, también estar a cargo de los compañeros en los polos productivos y llevar el control. Nada más. ¿Y este centro de abaratamiento, qué días abre, qué comercializa, un precio de costo? Sí, el precio, la función que hace el puesto de abaratamiento es que nos traen las cosas a precio de costo y, bueno, nosotros a través de eso nos beneficia, porque somos todas familias humildes lo que estamos acá en el barrio. Nunca encontramos el sur en el mapa de esta raza. Las familias ingresan al predio luego de un acuerdo que hubo entre el Espacio de Reconstrucción Popular Alejandro Almeida y Daniel Grasa. Allí ingresan esta cantidad de personas y empiezan a construir sus casillas. Esto que escuchábamos recién es de septiembre del 2011. La palabra de Griselda, Rubén Bustamante, una vez más se acercaba al predio, hablaba con Griselda acerca de la actividad barrial que tenía y de su visión de lo que es la organización. Por supuesto, hacía referencia a cuál fue el accionar de los dueños, y que están cansados también de estas idas y vueltas. En octubre del 2011, estamos hablando del 12 de octubre de este año, corrió muy fuerte el rumor de un posible desalojo en Villanueva. Allí hablamos con Daniel Grasa y explicaba cuál es la situación legal de esas tierras y que no se puede hacer un desalojo en este momento, pero el pánico, el miedo de las familias que habitan el lugar estaba instalado. un día o dos días después se hace una marcha al Consejo Deliberante. Es muy largo el recorrido para describirlos desde el principio, pero esto lleva más de 2 años. Hay que sumarle un capítulo más a esta historia, que es el comunicado que publicó la Municipalidad de Moreno en su página web. Vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista que realizó Rubén Bustamante a Griselda en septiembre del 2011, hablando de las divisiones, de la situación de las familias que viven allí y, por supuesto, lo que ella manifestaba, la necesidad de seguir peleando por un pedazo de tierra. ¿Cómo se van organizando? O sea, ¿hay grupo? En realidad nosotros tenemos el grupo de comisiones que hacemos cada grupo, viste, en cada parcela del barrio, y que nos estamos conteniendo, haciendo actividades, los cuales también eso hace valer que, bueno, que estamos unidos un poquito, a pesar de que el otro grupo está, como te voy a decir, se deshizo, pero bueno, no importa, en su momento estaremos todos unidos de vuelta y luchar por lo mismo. Aquí lo que tratamos de hacer es socializar el dato que no se puede comprar algo que tiene una deuda, que no sabemos si está embargado, si no sabemos si hay un juicio de apremio. Lo que estamos diciendo es que no se puede comprar algo que no se puede vender, porque los dueños siguen siendo los dueños, y es la señora Schiapelli y la señora San Giacomo. Esas son las dos personas que tienen la escritura y esos son los nombres. Esto es lo que venimos a compartir con vos para que puedas socializarlo. Y es lo que dijimos siempre, claro. Las estafas se pueden evitar, después cuando están en marcha hay consecuencias. Claro, claro, sí, es así. Bueno, Griselda, ha sido un gusto conocerte, gracias. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste. Pachamama, me pongo a llorar. Pachamama, te veo tan triste. Pachamama. Vamos a seguir desarrollando el tema y decíamos que hay que agregarle un capítulo más a este relato que hacemos acerca de las tierras en Villanueva. Y para hablar de esto está Adrián Ángel en línea, que es uno de los apoderados de las parcelas. Está la presentación telefónica. Presentación y hablamos con Adrián Ángel. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Ángel, buen día. ¿Cómo le va? Buenos días, Cintia. ¿Cómo le va a usted? Muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, aparecieron unos carteles en Villanueva, ¿y de qué se tratan los mismos? La verdad que me asombraron, y por un lado la forma en que están redactados, no me parece muy... O sea, que se han hecho por un profesional, pero tal vez los hayan hecho desde el municipio, y si lo hizo el municipio, bienvenido sea. Me parece muy bien que llegue la hora de empezar a denunciar la venta irregular de las lotes en la zona, ¿no? Porque creo que esto comenzó hace ya 2 años, y tuvieron que pasar 2 años y prácticamente tomar 40 hectáreas de la fracción para que el municipio se dé cuenta de que hubo una venta fraudulenta de muchísimas personas ahí en el predio. Así que, por una parte, conforme de que el municipio haya hecho una denuncia. Yo en este momento estoy siendo juzgado a tratar de ver el expediente, porque ya fui 4 veces y no lo pude ver. A ver, vamos ahora a hacer, si podemos, Ángel, si a usted le parece, porque este comunicado apareció también en la página de la Municipalidad de Moreno, sí. Y dice: advertencia de la Municipalidad, presunta defraudación en la comercialización de lotes en Villanueva. La Municipalidad de Moreno informa a la población que se han detectado presuntas maniobras defraudatorias en la comercialización de lotes en el barrio Villanueva de este distrito, inmueble ubicado en las calles Damaso Sánchez y Barkeres, designado catastralmente como circunscripción 3, parcela rural, sí. 319A, 318B y 318C. Sí. Dicho de la 318D y la E también. De eso se olvidaron. Bueno, continúo, dice: dichos inmuebles no pueden ser comercializados, atentos tratarse de una parcela indivisa y no contar con actitud hidráulica. Ante la gravedad de los hechos denunciados ante el municipio, se han procedido a radicar denuncias penal ante la UFI número 8, con sede en esta ciudad, por presunta comisión de delito de estafas reiteradas. Me parece muy bien, pero si usted quiere lo desmenuzamos. Bueno, a ver. En el primer tramo, el municipio dice que se han detectado maniobras fraudulentas en la comercialización, con lo cual quiere decir que lo han comprobado. Porque si dice que se han detectado, es que porque uno encontró, porque uno vio y porque uno comprobó. Cuando uno detecta algo es porque lo vio. Entonces, me pone muy contento que el municipio haya detectado, cosa que tiene que haber sido el primer denunciante. Ahora yo voy a ver el expediente y espero que el municipio dé nombre y apellido. Porque cuando usted detecta algo, dice tal persona hizo tal cosa. ¿Me equivoco? Dice presunta defraudación. Bueno, presunta defraudación. Por eso, pero si la detectó, dice que supongo que tendrá los letrados suficientes como para si ponen eso, saber que es así. Cuando uno inicia una causa, no puede alegremente hacer una denuncia penal. Si esto es una denuncia penal, tiene que ser muy serio. Entonces, si han detectado, bien, quiero ver quiénes son los que detectaron. Me parece bárbaro, me parece muy bien. Después de 2 años me parece una gran idea y espero que si se tomaron 2 años es porque tienen el listado de la gente que se dedicó a vender terrenos en forma ilegal. Cuando digo en forma ilegal, digo gente que no es el propietario de los terrenos, ¿no? Porque usted para vender algo tiene que ser propietario, o por lo menos demostrar jurídicamente de que por qué tiene el bien. Entonces, o compró, o tiene el boleto, o tiene la escritura, o lo que fuere, pero tiene que demostrarlo jurídicamente. La ley, no, aquel que es propietario no le prohíbe vender nada, siempre y cuando demuestre la propiedad, puede vender lo que sea, un auto, un carro, un caballo, lo que usted quiera, pero siempre tiene que demostrar que usted es propietario. Muy bien. Ahí se lo prohíbe. Eso por un lado. Y por el otro lado, fíjese que dice que los inmuebles no pueden ser comercializados por tratarse de fracciones indivisas. Una aberración jurídica total, una ignorancia absoluta del que escribió eso, porque si usted, yo y 4 o 5 personas más compramos una propiedad, somos propietarios indivisos de una fracción. La ley no nos impide venderla. Si usted, yo y los que hemos comprado la fracción decidimos vender la mitad, vamos a una escribanía, le firmamos al que compra el 50% y agregamos una persona más a la parte indivisa. La ley no nos prohíbe vender. Ahora, si yo quiero preparar un loteo, que ahí no se pudo hacer, considerando la toma tan grande que hubo, es muy irregular para poder hacerlo, tiene que cumplir con ciertas normas, que es la ley 8912, que es con lo que hay que cumplir para comercializar lotes en forma de loteo, con medidas regulares. Que esto no hay en Villanueva. No hay, porque no se hizo a tiempo hacerlo, porque ustedes han visto que la toma fue avanzando, y el municipio nunca se hizo presente jamás para ustedes. Los únicos que estuvieron en la obra del desalojo fueron ustedes. Le hago una consulta. El señor Bustamante, sí, hace 2 años estuvo conmigo, con infantería, que estuvimos desalojando, él estuvo presente ese día. Le hago una consulta. Sí. En este acuerdo que en primera instancia había con el Espacio de Reconstrucción Popular Alejandro Almeida, la idea era poder llegar a comercializar las tierras en algún momento. No, pero lo que yo hablé con yo, en forma particular y en forma personal, por el Espacio de Alejandro Almeida fue 318D y E, que no están mencionadas en este caso, no, pero no están mencionadas. Fueron usurpadas. 2 veces desalojamos y la tercera no pudimos. Pero siempre, cuando yo hablé con ellos, hablé de esa fracción. Lógicamente que eso quedó caduco, nunca pudimos desalojar, mal uno puede vender algo que no le entrega la posesión a la gente. Bien, en la 319A, en la 318B, y en la 319C, ¿hay gente? La 318B está totalmente libre, el único que está es el club 10 de junio. Y en la 318C está totalmente tomada. ¿Y la 319A? Y la 319A tiene un 50% tomada, debe tener 21, 22 hectáreas. Son 42, de las 42 debe haber 22 hectáreas tomadas. Esa nosotros la vendimos hace muchos años. Hace más de 2 años que venimos contando lo que sucede en Villanueva, sí, Ángel. Sí. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes a partir de este comunicado que emitió la Municipalidad de Moreno, que habla de presunta defraudación? Digo, ¿qué va a hacer usted particular como apoderado de una de esas parcelas? yo particularmente, primero le vuelvo a repetir, me pongo muy contento y voy a seguir impulsando la denuncia y le voy a exigir al municipio, ya que inició la demanda, que demuestre concretamente quiénes han sido los que han vendido y la gente perjudicada, para que nosotros también podamos ir para marcar penalmente responsable a la gente que vendió. Porque usted sabe que hay mucha gente que ha vendido, le doy uno de los nombres, Cristian Maciel, que la gente, todo el mundo dice que le vendió Cristian Maciel, y creo que casi nadie se anima a denunciarlo. En el fondo es uno de los que ha vendido. Mucha gente, hay un listado de nombres para dar, qué sé yo, por lo menos se vea a la justicia, de los que yo conozco, apoyando a la denuncia al municipio. El municipio tiene que profundizar la denuncia, ya que la hizo después de 2 años, tiene que profundizar la denuncia, dar nombre y apellido de quiénes son, porque se tomaron 2 años para poder denunciar la venta de lotes. Usted, entonces, como sí. lo debe tener muy claro quiénes son. Usted, ¿eh? Como apoderado de una de las parcelas, ¿le ha llegado sí. alguna notificación oficial de la Municipalidad de Moreno? ¿Con respecto a este tema? A este tema y con la necesidad de hablar con ustedes, no. Sí, del Iduar no lo han citado. Sí, hemos hablado muchísimas veces con el Iduar. Yo me he presentado muchas veces. He tenido muchas reuniones con el Iduar. Y una de las últimas veces que estuvimos reunidos fue para a ver de qué forma le dábamos, podíamos colaborar para el tema de hacer un loteo popular y un loteo que sea de fácil acceso y demás. Con lo cual es un poco difícil en tiempos electorales y una cosa y otra. Espero que ahora se pueda, que las cosas se calmen y ya que el municipio tomó riendas con el tema de la denuncia, uno pueda avanzar más tranquilo y saber hacia dónde vamos a apuntar. Yo por mi parte y en representación de mi familia, lo que vamos a hacer es revisar el expediente, impulsarlo, exigir la detención de los que hicieron la defraudación, porque el municipio dice que se han detectado. Si lo detectó, quiero que nos digan quiénes son y nosotros vamos a pedir la detención de los que han estafado a la gente. Nosotros queremos que eso que sea así. La única notificación que nosotros tenemos es de hace 8 o 9 meses atrás. El municipio nos pidió que presentáramos, ya con el predio todo tomado, ¿no? Sí. Que presentáramos un plano, un anteproyecto por toda la toma completa de la 319A, que presentáramos un anteproyecto, un plano para poder lotear. Y bueno, nosotros hablamos con Gracia, que es la persona que también la notificaron a él, que se tiene que abocar a eso. Tiene que presentar los planos y tiene que apurarse a hacer las cosas como corresponden. Y nosotros trataremos de, en las parcelas que todavía tenemos a nombre, todas están a nombre de la familia, pero las que todavía tenemos nosotros, tratar de, estamos hablando con la gente, explicándole, tratar de hacerle entender de que hay que poner un agrimensor, de que hay que hacer esto, de que abrir las calles. Es muy difícil, no es gente, la gente quiere pagar, pero no es fácil organizarlas. Le hago una consulta, ¿sí? Ángel. Sí. ¿Tiene diálogo con Daniel Grasa, que es el comprador de la parcela 319A? Yo en este momento no estoy teniendo relación comercial ni particular. Ahí lo llamo de nuevo el celular porque se va a cortar. Ya nos comunicamos de nuevo con él porque estamos trabajando con tarjeta. A ver si podemos seguir dialogando con Adrián Ángel, que es uno de los apoderados de una de las parcelas, y allí nos mencionaba cuál va a ser el accionar ante esta notificación que hizo la Municipalidad de Moreno. Nos acomodamos un poco, llamamos nuevamente a Adrián Ángel para seguir hablando con él. En la mesa del festín, todos comen, y se mira lo de enfrente, que tienen blancos los dientes, será de nunca comer. En la mesa del festín, todos beben rico vino, y aunque es muy Bueno, está Ángel nuevamente en línea. Le consultaba a Ángel si tiene diálogo con Daniel Grasa, que es el comprador de la parcela 319A, que sí está nombrada en esta publicación que hizo la Municipalidad de Moreno. No, en este momento nosotros estamos teniendo una relación comercial y personal, no estamos teniendo ningún tipo de conversación. La última fue que hablamos de la necesidad de darle a la gente una solución y al municipio el tema de los planos. Nosotros, como propietarios, estamos pidiendo, por favor, para poder quedar liberados también de la situación. Porque al ser los propietarios del inmueble, seguimos firmando el registro y lo que queremos ya es terminar. Nosotros vendimos, cobramos y ya no tenemos nada que ver con la propiedad del inmueble. Solamente seguimos siendo titulares ante una situación de que no se resolvió, que es trasladarlo el dominio Grasa. Nosotros trasladamos el dominio Grasa para 319A, solucionamos nuestro problema, no tenemos más nada que ver. Eso es lo que yo pretendo lo antes posible, para designar todo tipo de posibilidad, con el municipio, con la gente, con el barrio. Cuando dice nosotros hace referencia, Ángel, perdón, cuando dice nosotros hace referencia a su familia, nosotros vendimos. Sí. Nosotros vendimos. Entonces, es como haber vendido un vehículo y usted lo vende y a la persona que se lo vende no transfirió. Y está andando con el vehículo a nombre suyo. Y usted sigue siendo responsable del vehículo, por más que la persona lo maneje, ante el registro de la propiedad, usted sigue siendo el titular. Y no solo ante el registro, sino ante la AFIP, porque a usted le figura el inmueble que no lo tiene, ante ARBA, ante un montón de entidades del Estado, uno sigue figurando y sigue siendo responsable. ¿Usted le vendió la... Sí. Nosotros queremos... Sí. ¿Usted le vendió la totalidad de la parcela 319A a Grasa o el 50%? No. La parte indivisa que tiene... mi madre, que era 50, era una cuarta parte, un 25% de la parte indivisa, de la total de la parcela. Nosotros vendimos en el año 2000. La parte indivisa que corresponde, la que figura según título, esa es la parte. Y Grasa le fue comprando a todos los titulares. Así que él tiene el boleto de todos y nada, tiene que terminar de escriturar, tiene que terminar con las escrituras. Sé que está encaminado, sé que hay abogados trabajando para hacer la escritura y ya designaron la escribanía también. Pero no sé en cuánto tiempo, porque eso es muy costoso. Es muy costosa la escritura de ahí. Así que no depende de mí, depende de él y de su bolsillo. Muy bien, Ángel, le agradecemos muchísimo la comunicación. Vamos a volver a llamarlo para seguir hablando de esto y como decíamos al principio de presentar esta nota, le agregamos un capítulo más, porque en este caso la municipalidad emite un comunicado, situación que no se había vivido antes. Justamente, Cintia, a mí me gustaría que no lo pierdan al tema, porque si el municipio se ha presentado en un expediente impulsándolo como denunciante, lo que necesitamos es que el municipio dé nombre y apellido de los que han vendido en forma irregular, o sea, irregular, estafando a la gente, ¿eh? Porque si uno es titular, la ley no le prohíbe vender. Pero aquel que está vendiendo un bien que no es propio, que no es él, tiene que ir preso. Entonces, espero que el municipio haya dado el nombre y apellido de todo aquel que vendió y no lo tiene. Se pierde la comunicación, a ver si la podemos recuperar. Se perdía, ya está saliendo de Villanueva, allí no hay mucha señal. No podemos recuperar la comunicación con Adrián Ángel, enseguida lo vamos a volver a llamar para informarle, pero es importante trabajar el tema. Hablaremos seguramente o estaremos conversando mañana con Rubén Bustamante y hacer nuevamente el recorrido, porque la situación de las tierras en Villanueva es compleja. La cantidad de deudas en materia de impuestos, el dinero que se cobró para hacer mejoras en el predio. También hay una entrevista que la vamos a retomar mañana a el señor Daniel Grasa, que compró la parcela 319A, en donde explica también la situación de estas tierras y que no es vendible en este momento, y que él quería estas tierras para hacer un negocio, no para hacer loteos. Es bastante complejo, así que trataremos de analizarlo con Rubén Bustamante, si no es hoy, porque estamos justo con el tiempo. continuaremos mañana, pero vamos a cerrar esto dando lectura nuevamente a la advertencia de la Municipalidad de Moreno, que no se había visto antes. Dice, la Municipalidad de Moreno informa a la población que se han detectado presuntas maniobras defraudatorias en la comercialización de lotes en el barrio Villanueva de este distrito. Hace referencia a la parcela rural 319A, 319B y 318C, perdón, 318B y 318C. Dichos inmuebles no pueden ser comercializados. Atentos, tratarse de una parcela indivisa y no contar con aptitud hidráulica. Ante la gravedad de los hechos denunciados ante el municipio, se ha procedido a radicar denuncia penal en la UFI número 8, con sede de esta ciudad, por presunta comisión de delito de estafas reiteradas. Si usted es comprador de algún lote de terreno en dicha zona, le solicitamos consulte a su abogado de confianza o concurra a la brevedad al Instituto Municipal de Desarrollo Urbano Ambiental y Regional, estamos hablando del IDUAR de la Municipalidad de Moreno, ubicado en calle Nemencio Álvarez 751, a fin de requerir asesoramiento necesario. Vamos a seguir hablando de este tema, comunicado a la Municipalidad de Moreno del día 19 de octubre del 2011. Recién charlábamos con Adrián Ángel, uno de los apoderados de las parcelas que hay allí en el barrio Villanueva. Nos vamos hoy en la operación técnica y puesta en el aire, Fernando Ochoa, todo el equipo informativo, Rubén Bustamante, Cecilia Rodríguez, Fernando Ochoa también, Juan Ledesma y quien les habla, Cintia Medina. Gracias por estar del otro lado mañana. Continuamos con más información y quédese con toda la programación de esta radio recuperada. Yo no pretendo. No pretendo que piensen como yo. Y yo tampoco los quiero convencer. Pero algún día yo tenía que explotar y decirles esto va para atrás. Muchos de ustedes no pidieron nacer en este mundo que es frío y es cruel. Si por mí fuera, los haría volver y esperar 1000 años para nacer. A nuestras madres no podemos volver. Ellos dirán, ¿qué puedo hacer? Ahora me acuerdo que este mundo también las golpeó y